Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Después de un recreo que nos tomamos el miércoles pasado para poder darnos un tiempo de introspección profunda. Un ejercicio que es bueno para mí, es bueno para muchos. Reflexionar dónde estuvimos hace un año, dónde estamos un año después. ¿Qué ganamos, qué perdimos? ¿Cuánto mejor persona somos? Poco, mucho, cuánto influimos en tratar de poner paños, de acompañar luchas, reclamos, denuncias, que son tantas y se suceden a una velocidad inusitada. En algún momento el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri me trajo a la memoria esa sensación de sorpresa que produjo, lógicamente, a escala, ¿no?, que produjo la última dictadura del 76. O sea, era previsible que hubiera habido un golpe. Lo que no era previsible era el salvajismo, la barbaridad, la barbarie, la caída en la escala humana, las manos sueltas a los instintos asesinos del mal. Y cuando llegó este gobierno, repito, a escala, muchos no creían que iba a ser devastador para lo que se había avanzado en los últimos 10 años, 12 años. Muchos creían que, no, Macri no llega. Y muchos todavía creen que Macri es Macri. Macri es el rostro. Macri es la corporización de los intereses de los pocos contra los muchos, porque es así, es contra los muchos. Porque no solamente alcanza a los muchos hacerlos retroceder en los derechos conseguidos, en las pequeñas cuotas de dignidad personal, humana, conseguida, sino que hay que refregar en la cara la obscenidad del poder. La ejecución de medidas arbitrarias, inconstitucionales, un desprecio profundo tiene este gobierno por los derechos, por la institución, por la constitución. Lógicamente, no van a hacer algo que no sepan, y lo que siempre supieron por su procedencia empresarial, gris, vienen del área gris de la empresa. Esos que buscan la elusión, esos que se manejan en los márgenes y cada tanto se caen a la banquina, pero como tienen plata, lo tapan. Y eso es lo que tiene, ese es el valor que le da esta gente a la Constitución, a los derechos, al derecho constitucional. Y así actúan, también estas expresiones de machismo aberrante, repugnante, que otra vez una marcha por ni una menos. Y son muchas las marchas y son muchos los departamentos que se crearon sobre la violencia de género. Y son algunas las comisarías de la mujer que se abrieron. Pero esas comisarías no tienen patrullero. Tienen tres policías que atienden personas las 24 horas del día. ¿A qué caso peor que el otro? Y eso produce dolor en el denunciante, en la denunciante que acude creyendo en la publicidad de que ya tenía los derechos conseguidos. Y cuando va y denuncia, descubre que tiene que volver al mismo lugar de donde salió golpeada y al lugar a donde la espera el mismo monstruo que la victimizó. Y nadie escucha, nadie ve, nadie sabe. Lo que sí es claro es que hay una actitud, a mi modo de ver, miserable, de atrapar estas víctimas, estas historias, y transformarlas en consignas con sello de propiedad intelectual, política, el sello de un partido político, el sello de una ONG, el sello de un gobierno, la chiquita. Y antes tuvieron otros carteles con otras víctimas, y evidentemente en algún lugar van acumulando esos partidos políticos o grupos o ONG que ponen su marca registrada en la protesta, en reclamo de justicia. Yo me pregunto, ¿alguna vez alguien mirará los carteles que ya tienen guardados? ¿Como para darse cuenta que algo no está funcionando? ¿Alguien alguna vez se dará cuenta que el tema de la violencia, del abuso contra las mujeres, contra los vulnerables, contra los niños, es también una cuestión que atañe directamente a los hombres, que son en el 99% de los casos los autores? Si esto no es así, se sigue reproduciendo el fenómeno Cordera, ¿se acuerdan? Que ahora ya quedó tapado. La aberración de Cordera, el cantante, el artista, el bohemio que descerrajó adelante de todo el mundo que las mujeres son así porque les gusta ser violadas. Y tenés un Lanata que trata de mierda a una mujer. Primero mujer. Después veamos todas las otras condiciones, pero pareciera ser que el odio a todo lo que se llame peronismo no tiene barreras partidarias. Ninguna mujer de las políticas que no forman parte, lógicamente, del espectro político de Cristina Fernández de Kirchner salió a repudiar. Pareciera ser que Cristina Fernández de Kirchner tiene los derechos conculcados. Y también tiene conculcada la dignidad humana. Y también tiene conculcado el hecho de ser mujer. Lanata, en un espacio público, en una maniobra más de esta guerra que tiene, que no es solo contra Cristina, es Cristina, es el kirchnerismo, pero en definitiva somos todos, porque ese grupo viene por todos, ese grupo viene por los juicios de lesa humanidad, ese grupo viene por los pocos avances que hubo en la justicia, ese grupo viene por retroceder y cerrar las pocas trincheras que quedan desde las instituciones del Estado que se ponen del lado de los vulnerables. Llámese muchas de algunas de las iniciativas positivas de la Procuración General de la Nación. Más allá de quién sea el procurador. Más allá que el procurador sea bueno, la procuradora sea buena o mala. Como todo. Tendrá cosas buenas y tendrá otras malas y tendrá otras peores. Como todos. Pero volviendo al tema de Cristina Fernández de Kirchner.

ese chico que ya no es un individuo, que es un grupo, que es un colectivo, de Luciano Sarrugas. Luciano Sarrugas puestos contra la pared. Luciano Sarrugas obligados al todo o nada, por el solo hecho de vivir en los márgenes de la sociedad, en los márgenes del consumo, porque pareciera ser que sociedad y consumo van de la mano. Y a Luciano lo, como se reproduce miles de veces, y se sigue reproduciendo el fenómeno de policías que se aprovechan de los chicos vulnerables para mandarlos a robar, y el chico no quería robar. Y eso le valió desaparecer, ser torturado y muerto. Y después la desidia, la complicidad, hizo que desapareciera. Y como Lucianos, hay millones en toda la patria grande, en toda la América Latina. Los hay en Estados Unidos. Allá generalmente prefieren que sean negros, los Lucianos. Y nos confronta con este tema del abuso hacia los vulnerables. Y nos confronta en la obligación de estar de este lado. Y bueno, y como decíamos, gracias Fernando Tevele, hoy atendido por sus dueños. Mamá, hoy sale bien, sale o sale. Y Natacha, bueno, la extrañamos, la queremos muchísimo y le mandamos un gran, gran beso y un fuerte, fuerte abrazo. Ella en este momento está en la marcha, haciendo la cobertura y militándose todo como, bueno, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Un ser humano especial que representa también a muchos seres humanos especiales, que son los que hacen la diferencia y hacen que esta vida merezca ser vivida, porque hay esperanzas. Y cuando hablábamos de Ni Una Menos, ¿de quién hablamos? Hablamos de Lucía Pérez, hoy. Pero antes fue Candela, antes fue Melisa, antes fue Cristina, antes fue María, antes fue Estela. Y todos los días pasa a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos los hombres cuando vemos a un miserable increpando a una mujer violentamente en la calle? Es el tema. Pero bueno, como este programa se llama Paraguay Vive, vamos los días miércoles de 19 a 20, los días jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y como nos tenemos como eje lo que pasa en Paraguay, en la inteligencia de que lo que pasa en Paraguay es un reflejo obsceno de lo que nos está pasando en este momento en la República Argentina, especialmente con el tema del campo, después de la masacre de Curuguatí, que quienes vinieron siguiendo esto tuvo una incidencia desastrosa con una condena previsible de cantidades de años para inocentes que terminaron presos, y eso no terminó en Curuguatí, eso legitimó los siguientes desalojos que se vienen haciendo con la misma modalidad. Un grupo de privados que pagan $200.000 a un juez, un fiscal que acompañe las fuerzas de seguridad que ejecutan, en este caso con la presencia de brasiguayos, los conocidos colonos brasileros que ocupan tierras del lado del Paraguay, dirigiendo no solamente al juez, sino a la policía en el momento del procedimiento. Y vamos a ver qué nos decía Pacoba Ledesma, diputado, sobre el desalojo en Guajorí. Este es el reporte número uno. Pacoba Ledesma es una persona de procedencia campesina que en este momento está haciendo el aguante en este lugar, Guajorí. Con la disculpa del caso, Camilo, y con los invitados, estoy en compañía del diputado Ledesma y te quiero dejar con él. Muy bien. Hola, diputado, ¿cómo estás? Bien, y vos, Camilo, un gusto saludarte y compartir contigo. Vos sabés que te estaba buscando primeramente por el caso Guajorí, diputado, porque fuiste uno de los que estuvo ayer visitando esa comunidad y después quería hablar contigo sobre el tema de la situación interna del PLRA. Pero contanos un poco, ¿qué fue lo que encontraste ayer en Guajorí? Y para ubicar a la audiencia, Paco, ¿Esa comunidad dónde queda? ¿Cuántas familias son? ¿Cuál es la situación? Yo estuve el viernes pasado ya, y cuando supe del desalojo, hicimos todo lo que pudimos en las instituciones para atajar ese desalojo por la media sanción que ya teníamos dentro de la Cámara de Diputados, que es, que vino del Senado. Y me fui, había mucha tensión, había ciudadanos uruguayos por un lado y por otro lado los desalojados. Y no nos dieron ni permiso ni para entrar en la zona donde fueron desalojados, dos calles en la zona de Guajurí. Pero después medio un barrister entramos y recorrimos y vimos el desastre. Yo nunca he visto en mi vida, Camilo, vos sabés que yo estoy desde hace años en la lucha por la tierra, por la agricultura familiar, por una equidad en la justicia, y nunca vi algo semejante, una atroz atropello a los derechos de nuestros conciudadanos de Guajurí. 3.500 hectáreas ocupaban nuestros conciudadanos y ellas todas fueron desalojadas, atropellaron su casa con tractores, los brasiguayos. También atropellaron sus cultivos y le robaron todos sus animales menores. Le robaron. ¿Quiénes le robaron los animales menores? Chancho, gallina, eso está diciendo. A gallina, chancho, ternero, hasta vaca. Y en el camión del abogado de apellido Florenciano. ¿Y quiénes son los responsables de ese robo? Y son, en este caso ya recae sobre la policía y la fiscalía los que se fueron a actuar. Ellos no tenían que permitir el robo de estos animales menores de esta gente, sabiendo que son gente pobre, pero... Así de explícito es Paraguay. No nos olvidemos que también hubo un desalojo parecido, por lo metodológico, aunque no tan obsceno, en la provincia de Santiago del Estero, de parte del empresario preferido de gaseosas de Mauricio Macri, y no es la de la marca extranjera. Y mientras tanto se está generando el tema del enemigo interno, se está agitando la violencia. Hubo una matanza de 8 militares en Arroyito, donde supuestamente se lo quisieron endilgar al fantasmal ejército popular, el ejército del pueblo paraguayo, cosa que todavía no cuajó, y ahí quedaron los 8 soldados muertos, y eso sirvió para que no se desmembrara la famosa fuerza de tarea conjunta que está asolando el norte del Paraguay. ¿Y qué tenemos que decir? Tenemos que decir que en esa política de generar el enemigo interno, políticos y sacerdotes instigan a la violencia, dicen desde la derecha represiva. Políticos y un grupo de sacerdotes encabezados por el propio obispo de la zona, Monseñor Juan Bautista Gavirán, crean ambiente hostil en esta comunidad. Los políticos y la iglesia vinieron a crear conflicto acá. Vivíamos tranquilos, dicen estos derechistas, que son socios del colono brasiguayo Hildo Gibert. Mientras tanto, ¿qué pasó? Después que se ordenó el desalojo, resulta ser que ahora el presidente del INDER, que es el Instituto de la Tierra del Paraguay, resolvió intervenir las colonias para que los desalojados vuelvan a donde estaban, porque se les reconoce el título de propiedad. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar con el policía que comandó el operativo, con el fiscal que lo metió y con el juez que cobró los $200.000 y con los brasiguayos que asumieron la dirección de fuerzas de seguridad dentro de la frontera del Paraguay. Y tenemos un tema sobre las fuerzas de tarea conjuntas. Se hizo la audiencia en el día de ayer en la comisión bicameral para derogar la ley de creación de las fuerzas de tarea conjunta. En la sala bicameral del Congreso Nacional se realizó la audiencia pública sobre el proyecto de ley que deroga la ley que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56, ley número 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, volviendo a las fuerzas de tarea conjunta, o sea, los militares a los cuarteles. Eso no es garantía de que deje de haber represión, sino simplemente que esta vez, en vez de tirarles con M16 y ametralladoras antitanque, le van a tirar con pistolas y con M4, o sea, una cosa más humanizada. Los van a seguir matando igual, eso olvídate. Y vamos a pasar por alto el reporte número 2, que era un facho hablando de por qué está bien que hay que mantener la fuerza de tarea conjunta. Te puedo asegurar que lo escuchás y se te paran los pelos como para ir a decirle, pero papá, ¿qué estás diciendo? Y hay algo más importante, que es que la esperanza renace en Paraguay. ¿Qué pasó? Pareciera ser que el presidente Lugo va a volver a ser presidente. Hay una lucha que se va a dar dentro del Senado de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, donde unos dicen que él ya fue presidente y donde todos sostenemos que él no fue presidente porque no pudo terminar su mandato, porque fue eyectado del gobierno del Paraguay mediante un golpe parlamentario fraudulento. Entonces, que se dio fuera de todo derecho al debido proceso, y eso hace que la interpretación que se da incluso en tribunales internacionales es que el presidente Fernando Lugo no va a ser reelecto, porque va a ser electo nuevamente. Una de dos: o para terminar el mandato interrumpido o para ejercer un mandato completo. Y vamos a escuchar un reportaje donde dice que es el reporte número 3, Lugo habilitado. Vamos a ver qué nos dice y vamos a hacer una lectura, porque hubo una reunión muy importante de todos los partidos políticos del continente en Asunción del Paraguay para apoyarlo a Lugo. En primer lugar, yo soy un convencido de la reelección como una figura constitucional, como tienen los países, sí, la mayoría de los países, ¿no? Pues venimos a analizar más detalladamente. Nuestra Constitución no contempla la figura de la reelección, pero se dan interpretaciones jurídicas, uno por la vía de la enmienda, otro por la vía de la reforma constitucional. Por la vía de la enmienda no hay mucha claridad. Aparte de eso, el argumento que hemos habilitado, que no tenemos ninguna dificultad, ninguna inhabilidad. En primer lugar, es un principio que nosotros creemos profundamente, y es lo que transmitimos a la gente y es lo que la gente nos dice también. Nosotros creemos sinceramente que no vamos a llegar a eso. Yo creo que mi candidatura a la presidencia y el estar habilitado tiene una claridad y una fortaleza grande. En primer lugar, no es solamente un sentido semántico. Justamente en estos días, los que fueron presidente o dirigieron la presidencia también están excluidos. Sí. Yo le voy a decir, yo me voy a mi casa. Claro, pero no dice eso. Bueno, pero de todas maneras reconoce que van a impugnarte y va a llegar a la corte. Mira, como en la política paraguaya pasa de todo, sí. sin duda. ¿Y ahí qué? O sea, ¿vas a exponerte a que la corte te habilite o te inhabilite? No, nosotros vamos a creer, a pesar que mucha gente no cree en la justicia, y muchas veces cree que los poderes de facto y que el poder político muchas veces está por encima de lo jurídico, pero nosotros creemos en la voluntad popular, nosotros creemos que el soberano, genuinamente soberano, ¿quién es? En la misma constitución. Sí, el pueblo. Este pueblo. ¿Y vos crees que el pueblo se va a movilizar? Porque que me dio su confianza y me sigue dando su confianza. Claro, yo, sin lugar a dudas, en la encuesta estás, pero altísimo, muy por encima de todos. Pero ese pueblo, digamos, que simpatiza contigo, digamos, está organizado, se va a movilizar para presionar, en el buen sentido de la palabra, a la gente que quiere inhabilitarte. Porque también cuando te... Mira. Cuando te sacaron, a ver por qué no se fue todo ese pueblo a defenderte. Claro, y por eso hicieron muy rápido, en 17 horas. Y hagamos rápido para que no venga la gente. Ajá. Cierto. Y la verdad que sí, le ponemos ficha a Lugo, Le ponemos fichas a Lugo porque, o sea, todo se aprende. Nadie nació siendo presidente, ni mucho menos. Y Lugo llegó a la presidencia y yo creo que después de los aciertos y errores, seguramente ha aprendido mucho, y especialmente a que si hay una línea conceptual a favor de los vulnerables y los pobres, tiene que actuar en ese sentido. Porque cuando en el gobierno anterior, mejor dicho, cuando estuvo, quiso ir gradualmente sobre los intereses concentrados y le dieron una puñalada por la espalda. ¿Y qué pasó? Pasó que fuerzas políticas del continente resuelven respaldar la candidatura de Fernando Lugo para la presidencia del Paraguay en el año 2018. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, realizó la 34, sesión ordinaria, una de las resoluciones adoptadas hace referencia a Paraguay. El documento aprobado en plenaria y con la ovación de todas las delegaciones presentes, además de pedir el respeto de los derechos humanos en Paraguay, el cese de la vulneración de los derechos emblemáticos como los de Curuguatí, Guajorí y la masacre de Arroyito, manifiesta su apoyo a la propuesta del Frente Guazú reclamando la soberanía hidroeléctrica en el caso de las represas de Itaipú y Yacyretá. Por último, la resolución manifiesta su apoyo a la candidatura presidencial de Fernando Lugo para las elecciones presidenciales del año 2018. Acompañamos y respaldamos la candidatura de Fernando Lugo, impulsada desde el Frente Guazú, que genera importantes apoyos y expectativas de cambio en amplios sectores del pueblo paraguayo. Así que bueno, esto pasó, y mientras tanto se largó la departamental Buenos Aires, que dice así: del Frente Guazú, sé parte del cambio de nuestro querido Paraguay. Desde Buenos Aires, Argentina, también podés aportar tu granito de arena. El voto de los migrantes también vale. El Frente Guazú departamental Buenos Aires invita a todos a formar parte del cambio. Y ellos tienen un mail que se llama Frente Guazú bsas@hotmail.com, y si no, tienen un Facebook donde pones frente.guazú.54, frente.guazú.54. Y bueno, y ahora sí, vamos a escuchar el tema número uno un poquitito. Querido Manu. Bueno, y pasó así, pasó que hubo una votación en Colombia, un referéndum, un plebiscito sobre el tema de la paz. ¿Y qué ganó? Ganó el no. O sea, un oxímoron. Ganó el sí a la guerra, mediante la votación del no. Y hay una persona, un personaje, el senador Iván Cepeda, un muchacho joven, luchador, que tiene un padre asesinado por las fuerzas represivas en Paraguay, que apenas terminó esto dijo: para los que votaron por el no, cuando vean muertos en televisión, esos muertos estarán en sus conciencias. Por lo menos desde el 31 de octubre hacia adelante ya habrá personas responsables a quien reclamar por los muertos y la destrucción. No pueden reclamar que la guerrilla no quiso la paz. No podrán reclamar que la comunidad internacional no estuvo al lado de Colombia. No podrán reclamar y desgarrarse las vestiduras por los policías y soldados muertos. No podrán reclamar porque la guerra será más cruda y motivada. Los que promovieron el no tienen para dónde agarrar avión y si permanecen en Colombia viven en búnkers, esto es dirigido a Uribe, por supuesto, con más de 300 guardaespaldas. Somos los de a pie, o sea, más de 35 millones de colombianos los que nos quedamos con el pecado y sin la especie. Esto no es salir a las redes sociales a muchos kilómetros de las víctimas a pedir plomo. Eso es de tarados. Las FARC se preparan para la guerra, solo que esta vez ya es legal, le dimos el mandato. Qué tristeza, creo que necesitamos más muertos. Eso dijo Iván Cepeda apenas se enteró del resultado. Pero después, en un reportaje, aporta esperanza después de la reflexión. A ver qué dice Iván Cepeda. ¿En qué va a quedar el futuro del proceso de paz luego de que Santos tuviera que cambiar su discurso de que volvíamos a la guerra antes del día de ayer? Bueno, no, el proceso de paz continúa para bien de los colombianos. Fundamental el hecho de que tanto el presidente Santos como la guerrilla de las FARC hayan dicho ayer que se mantiene el proceso. Eso es lo fundamental y eso es lo que hay que preservar en este momento. Bueno, ¿no se puede hacer entonces la paz sin Uribe? ¿Cómo hacer la paz con Uribe, doctor Cepeda? Bueno, siempre se dijo, no, esto no es una novedad. Propuso el diálogo con el presidente Uribe, yo lo hice en el Congreso, el comandante de la guerrilla lo invitó a La Habana, el presidente Santos ya ha hecho invitaciones. Bueno, llegó el momento de dialogar, esperemos que eso sea así. Y que no se apele a la arrogancia, porque aquí no hay que olvidar esto. El problema no es que haya una derrota avasallante, sí, si queremos el proceso de paz y un triunfo, repito, avasallante. No, eso no es cierto, el país está dividido de manera simétrica. Así es, pero la soberbia era solamente de Álvaro Uribe o también del presidente. No, la soberbia es un defecto en general de los seres humanos. Y en Colombia ha habido soberbia de muchos sectores. Yo diría que todos tenemos que reconocer que la arrogancia y la soberbia ha sido un pecado capital en este país que nos ha llevado a donde hemos llegado. Y si queremos evitar un desastre, porque esa advertencia de que el país puede llegar de nuevo a la guerra, no hay que tomarla a la ligera. Si aquí no se actúa rápido, sí podemos volver a la guerra. Eso no es una, digamos, eso no es una situación ficticia. Pero no ha habido un desastre de 60 años que nos ha llevado a tener millones de víctimas. Y si no actuamos con inteligencia, y repito, sin arrogancia, podemos volver a esa situación. Senador Cepeda, una pregunta en referencia al proceso con el ELN. Muchos estamos esperanzados que de triunfar el sí. Bueno, y al final el ELN, que es el otro grupo insurgente, también se va a sentar a la mesa de negociaciones y ya dieron una muestra de las ganas de negociar, largando a un par de retenidos. O sea que pareciera ser que la paz, por más Uribe y por más Pentágono y por más basuras guerreristas, no va a ser carne en este caso en Colombia y bueno, se va a seguir trabajando por la paz. Bienvenido sea esto y todos los que podamos colaborar, aunque sea con un granito de arena, con un poquitito de aliento para que esto sea realidad, ahí vamos a estar. Lamentablemente el tema 2 ya fue, ese no lo vamos a pasar. Y vamos a ir sí con un mensaje que nos llega desde Brasil, desde los compañeros, nuestros apreciados compañeros resistentes, que dicen: la libertad y dos presos da reforma agraria en Goiás. Esto que dice: por la libertad de los presos de la reforma agraria en Goiás. Preciado compañero, compañera, paz, justicia y mucho amor para toda la humanidad. Estamos lanzando la campaña nacional e internacional por la libertad de los presos de la reforma agraria del estado de Goiás. Pedimos su solidaridad manifestándose junto a algunas autoridades brasileras conforme a un texto que está sujeto referido. Acá hay que mandar una nota siguiendo ese mismo texto. Dice que van a contar con la doble contribución de nuestra parte, enviar el manifiesto a los destinatarios y divulgar esta campaña al máximo. ¿Por qué? Porque el problema de la Tierra es algo que atraviesa al planeta. Esto no es solamente Latinoamérica. La guerra por la Tierra entre los pobres y los latifundistas es global. Entonces acá hay una propuesta de carta enviada, hay que entrar a un mail, voy a tratar de pasarlo lo más lento posible, que dice Comité DH Don Tomás, con M, Don Tomás Balduino, todo junto, repito, Comité DH Don Tomás Balduino @gmail.com. Bueno, por favor, comuníquense ahí los compañeros solidarios que quieran hacer un aporte. Y van a pasar cosas en Uruguay y la patria grande se sigue moviendo. Esto dice así: el 8 de enero de 1973 moría asesinada en Recife, Brasil, Soledad Barret Viedma. Tenía 28 años. Había nacido en Paraguay y era nieta del escritor hispano-paraguayo Rafael Barret. Su brutal asesinato a manos de la policía política brasilera causó una profunda impresión entre las personas que la conocieran. Mario Benedetti escribió en su memoria el poema Muerte de Soledad Barret, Daniel Biglietti compuso la canción Soledad, que muchas veces hemos escuchado en este programa. Esto va a pasar el día viernes 28 de octubre a las 19 horas en Boulevard y Millán, Uruguay. Repito, viernes 28 de octubre a las 19 horas en Boulevard y Millán, en Uruguay. Y esto lo convoca la Plenaria de Memoria y Justicia Uruguay. Así que bueno, los compañeros que estén por ahí, acérquense, porque la historia de Soledad está muy ligada a también la historia de Uruguay. Así que bueno, ya saben, no se lo pierdan, este es un lugar muy bueno para participar. Y aparte, para conocer un poquitito más de esta heroína latinoamericana que es Soledad Barret. Una guerrillera que luchó contra todas las desigualdades y que no dudó en dar de ella todo. Y con sus tempranos 28 años se transformó y se sembró en esta patria grande. Y siguen pasando cosas en la América. El EZLN anunció que participará en las elecciones de 2018. El Congreso Nacional Indígena, CNI mexicano, resolvió que llegó el momento de atacar, de pasar a la ofensiva, y anunció que participarán en las elecciones presidenciales del año 2018, representados por una mujer indígena. El CNI, del que forma parte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se declaró en asamblea permanente e hizo la proclama en una declaración conjunta titulada Que retiemble en sus centros la tierra. Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto CNI para nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país, dice el texto. Ratificamos que nuestra lucha no es el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. O sea que este es el mensaje que llega desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y siguen pasando cosas raras. El Premio Nobel de Literatura se lo dieron a Bob Dylan. Bob Dylan, que en realidad se llama Robert Zimmerman. Entonces, justamente, y el hecho es que Muchos protestaron, muchísimos, se rasgan las vestiduras porque dice, ¿cómo? Un tipo que compuso una canción que son unos cuantos versos y nosotros que hicimos tratados, teorías y miles de páginas le dan a este tipo. Y bueno, sí, así fue. Y vamos a ver por qué. Se lo dieron por un tema que se llama Blowing in the Wind. Y esto es, está flotando en el viento. Vamos a escucharlo y mientras vamos a ver si conseguimos hacer acá un esfuerzo de producción y nos sale. Ir escuchando abajito e ir poniendo la traducción arriba. I want to bring out a real special friend of mine who's been a friend of mine throughout the years. It's Joan Baez, and she is great. We want to dedicate this to all the people in Hibbing, in Minnesota. Duluth, Minnesota. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea lavada por el mar? ¿Cuántos años puede vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? Yo no sé si será para un premio Nobel. Otra cosa, parece ser que el tipo no lo fue a buscar. Y parece ser que hasta lo rechazó. Porque este Zimmerman, este Bob Dylan, es un tipo especial, pero en serio, siempre fue especial. O sea, nunca se creyó la de la fama. O sea, contaban, por ejemplo, que estaban acá en un estadio esperándolo que iba a dar un recital. Y de golpe, a la entrada se acerca un tipito caminando con la guitarrita y era él. Y le dice, pasó así entre la gente y le dice, soy Bob Dylan, vengo a tocar. Es un tipo así, es un tipo que se caga en todo, digamos. Y la verdad que vive tranquilo y no quiere perder esa tranquilidad por ninguna estupidez, como por ejemplo un premio Nobel. Bueno, y tenemos buenas noticias, muy buenas noticias. Las abuelas nos siguen deparando buenas noticias, a pesar de que hoy es un día triste, es un día en el cual en la Cámara de Diputados de la Nación, la turba conservadora, dictatorial, avanzó sobre la Procuración General de la Nación de una manera salvaje, obscena, y van a poner en debate todo lo que hizo la Procuradora General de la Nación, lo cual, como dijimos al principio, puede haber cosas buenas y puede haber cosas malas. Lo que sí es seguro que muchas de las trincheras abiertas de la Procuración General de la Nación actuaron de forma meritoria en defensa de los vulnerables y que muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de los chicos de la garganta poderosa, no hubiera tenido el mismo destino si no hubiera intervenido la oficina de atajo de la Procuración General, que es el acercamiento de la justicia a los barrios. Y como decíamos, bueno, Estela de Carlotto mandó una carta a la sesión de diputados para ver si conseguía respaldar a Gils Carbó, la procuradora, pero bueno, esto yo creo que excede al tema de Gils Carbó. Gils Carbó es un accidente dentro de la procuración, porque como ya lo estamos sufriendo en carne propia, los avances que no se tornan en avances institucionales y constitucionales se pierden como arena entre los dedos. Que esto no nos pase con los avances que tenemos en derechos humanos y en la búsqueda de los nietos desaparecidos y en los juicios, porque garantizar que no haya impunidad es garantizar de que no se va a repetir, es garantizar que no va a haber machos con uniforme que agarren a chicas y se las lleven para violarlas. Como por ejemplo, me olvidaba antes de entrar en el tema de las abuelas, hubo un caso, justamente hablando de esto, de ni una menos, en Brasil. Una jueza tenía el caso de una chica de 15 años que había sido apresada por robar un celular. Parece ser que la chica le contestó mal o no sé, lo que fuera. La cosa que la decisión de la jueza, escuchen bien, una chica de 15 años, fue recluirla en un penal de varones. 72 horas la dejó. Fue violada por más de 50 personas. Una jueza. Digo, ni una menos. Así, ni una menos. Así sea en Brasil, que existan jueces que decidan mandar a una criatura de 15 años a un penal, pero de alta peligrosidad, a una criatura de 15 años. Y que 72 horas recién haya reaccionado el Estado para sacarla de ahí. Y que en ese lapso haya sido violada salvajemente por más de 50 presos. Ni una menos. Bueno, y decíamos, la Comisión de Abuela de Plaza de Mayo, había llegado la abuela Alba Lancillotto, tía del último nieto restituido, para contar a sus compañeros cómo había sido el encuentro con su sobrino el jueves anterior. Tanto esperé este abrazo, qué lindo tenerte en casa, contó que le dijo Maxi, el hombre de 40 años que el lunes 3 de octubre se enteró que era el hijo de los militantes del PRT, Ana María Lancillotto y Domingo el Gringo Mena, desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Yo valoraba el trabajo de abuelas, pero nunca cobró otro significado. Pero ahora cobró otro significado. Me pareció destacable además ver de cerca cómo trabajan. La responsabilidad, el cuidado, la dedicación. Un poco de eso también hay en mi decisión de dar entrevistas. Tiene que ver con que de alguna manera contar esta historia, remarcar el cuidadoso y respetuoso trato de la CONADI y de abuelas, la responsabilidad que le ponen a su trabajo y que eso ayude a que quien tenga alguna duda se anime, dijo Máximo Mena Lancillotto. Y como en el barrio pasan cosas, nos vamos con Agarrate Catalina. Nos vamos con Agarrate Catalina para que veamos con un temita muy lindo que tienen que se llama Violencia. Muy buen tema, como para que los Lucianitos Arrugas sepan que no están solos. Y bueno, siempre la retaguardia es una caldera informativa, siempre buena. La verdad que esto nos da esperanza. Y no nos olvidemos que en el día de hoy, a las 22 horas, en este mismo canal, en esta misma emisora, y también es para guardar un material importantísimo, que es esta modalidad de documentales auditivos respecto a la historia de Luciano Arruga. Una historia que ahora va a tener otra pincelada más, otro color más, que es este documental que se hace desde La Retaguardia. Porque Luciano Arruga, son muchos Lucianos Arrugas, y que se sepa lo que pasó con él, esperamos que evite que pase con otros. Y también otra sorpresa, unas palabras de Maximiliano Mena Lancillotto. A ver, ¿qué dijo? La dictadura que empezó en el 76 y todo lo que había pasado después en líneas generales, y bueno, algunas cosas he leído un poquito más, pero sí estaba al tanto de lo que había pasado. Y por algo ahí no de... tanto en la historia específica de o sea, ahora en estos días me estoy como buscando información y leyendo más de ellos, ¿no? Eso de Domingo te, Mena y de, te iba a consultar, claro. Sí. O sea, no lo tenía ellos. No los tenía como presentes el nombre. Uh-huh. Ahora me estoy un poco, me va contando Ramiro en los momentos que podemos. Uh-huh. Estuve desde el lunes 3 que me enteré la noticia, estuve metiéndome varias noches en internet buscando información sobre ello. Y curiosamente, ayer decía ahí en una noticia en página 12 que yo tenía, después me acordé que yo tenía un libro en casa, en la biblioteca, que yo incluso no sabía si lo tenía todavía, porque a veces en las mudanzas que fuimos teniendo, muchas veces teníamos que algunos libros regalarlos o darlos para ir acomodando los lugares, sí. Así que no me acordaba si lo tenía, un libro que era de, se llama Los últimos guevaristas, sí. Si mal no recuerdo lo escribe Julio Santucho, y en algún momento de más joven, un primo segundo, ¿no? Yo estaba un poco metiéndome un poco más en esos temas y me lo había regalado, y en su momento lo leí, pero digamos, después no lo volví a leer, y bueno, por ahí en ese momento de haber leído el nombre de Domingo Mena, pero bueno, no me significaba más que un dato histórico de lo que había ocurrido con el PRT de Arte en ese momento. Claro. Así que ahora esto ya lo fui a buscar a ver si lo tenía en la biblioteca y si efectivamente seguía ahí. No, ahora me imagino las sensaciones y la forma de leer la historia desde el lado de espectador o de un ciudadano común como cualquiera de nosotros, y de ser hijo de estas dos personas, ¿no? Que han sido incluso, bueno, dos militantes muy importantes en la historia, no solo del partido, sino, bueno, de ese proyecto que se estaba intentando construir. ¿Cómo lo vivís? ¿Pudiste encontrarte con esa historia, reconocerte en algunas cosas, o todavía es un proceso que estás haciendo? O sea, es un proceso que estoy como iniciando. sí, lo estoy viviendo de otra manera, digo que de algún modo estoy viendo, o sea, parte de la historia argentina, pero también parte de la historia familiar y de mis papás, digamos. Claro. Con lo cual en eso sí cobra otro sentido. Después estoy recién viendo un poco en qué contexto fue, tengo también dudas respecto de decisiones que ellos tomaron, pero que las conozco un poco medio, viste, en general, entonces tampoco quería hacer como un juicio ligero sin entender mejor cómo era el contexto en el cual ellos decidieron, bueno, emprender una lucha armada, uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué opciones había? Digamos, también me interesa un poco entender mejor eso que ocurrió. Claro. Sí, desde el primer momento me conecté con esta parte de la idea de luchar por una manera mejor, uh-huh. del compromiso con sus propias ideas, al punto de, bueno, qué bueno. De la vida, digamos, o sea, yo... Bueno, este documento es del programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos de Comunicación, que como siempre está donde tiene que estar. Y la verdad que escucharlo a Máximo, a Maximiliano, es imposible no confrontar con historias personales y con cómo uno en aquel momento era de los todos o nada. Los hijos venían con uno. Y bueno, son cosas para pensar. Así que bueno, gracias don Fernando Tevele, gracias la retaguardia, gracias al estudio Víctor Basterra, gracias Luciano, fuerza Natacha, muy bien Euge, y vamos con la familia hacia adelante. Esto fue Paraguay Vive y bueno, nos vemos en la próxima. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los demás.